Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Empieza la segunda hora del programa número 69 de Por Fin Es Viernes, en el que, bueno, estamos poniendo canciones acordes más o menos a la celebración. Un bloque bastante popero el que nos ha salido, por cierto, a continuación, que se inicia con un pecado especial, el que canta Sergio Rojas. Somos dos cometas que se caen del cielo. Estoy seguro de que todos conoceréis el famoso tema de los Gabinete Caligari, Al calor del amor en un bar, pero igual os sorprende la versión que en su día hicieron estos chicos, Los Porretas. El vistazo al pasado en este bloque, en tema de amoríos, se lo he dejado para el grupo Mocedades, que traen todo un clásico entre sus clásicos, Amor de Hombre. Marcos Yunas, el hijo de Diango, aporta al tema de hoy su Reina de las Diosas. Para ponernos calientes, he tenido que contactar con una rubia explosiva. ¿Adivinas de quién se trata? Frío, caliente, Rafaela. Y cerraremos bloque con una cama vacía, la de Pig Noise, que se unen a la fiesta del programa 69. Tengo la cama vacía de sentimiento y no la pienso llenar por el momento. Con todos ellos llegaremos a la recta final de este nuestro programa especial de hoy. Para compensar. sal, tan de pecado y tan mortal. Ladrón de guante blanco, espejismo de alta mar. Dinamita del desastre, corazón de libertad, pierna para el mejor sastre y suspenso en castidad. No sé a quién pretendes engañar. Somos dos cometas que se caen del cielo. Somos dos profetas en un mundo ciego. Somos el pecado de un amor sincero, sin freno. Del principio del desgaste al naufragio hay un altar. Soy como una estrella errante, nunca miro hacia atrás. Yo no quiero darte el cielo, nunca he sido un buen Don Juan. Vente en busca de algún sueño, yo te espero en el portal. Que el mundo nunca deje de girar. Somos dos cometas que se caen del cielo. Somos dos profetas en un mundo ciego. Somos el pecado de un amor sincero, sin freno. Oh, oh, oh. Porque no creo que no quieras que me quede. Porque no creo que te vayas sin saber lo que podríamos hacer. Sal, tan de pecado y tan mortal. Ladrón de guante blanco, espejismo de alta mar. Somos dos cometas que se caen. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar. Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Amor, amor de hombre, Escuchando. Por fin es viernes. Eso es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción.

crazy, you will be my sexy lady. Sexy lady. Última media hora de este programa que a lo tonto hemos hecho especial. El que hace el número 69, que son las semanas que llevo ya con todos vosotros. Y en la recta final, y ya que estamos con ganas de pillar el calorcito y la playa, os dejo con los hermanos Rigual. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Posiblemente el que os voy a poner a continuación sea el tema más hot, más caliente, más atrevido, más descarado de todos los que os he puesto en el día de hoy. Lo firman el rapero Casey O y la actriz y cantante Navjoan Inri. Se llama Mitad y Mitad y ahí lo dejo. Eso que me atrae de ti, ya sé lo que eso es, que no te ves. Tú eres bonita de cabeza a pies. Tú eres Afrodita llena de poder. Quiero darte lo que necesitas. Voy a recorrer todo tu perímetro, centímetro a centímetro. Voy a decir. En Spaninglish, es decir, mitad castellano, mitad inglés, nos llegan los Salsa Brothers, los hermanos de la salsa, cantando Sexy. Echa pa'lante. Claro, es que un programa como este no se merece más que movimiento sexy, que es lo que nos ofrece para cerrar este bloque el programa número 69, Wisin y Yandel. Por cierto, luego regreso ya con la tarta con 69 velas para cerrar el programa, a ver si de ella sale algo. Bueno, enseguida lo vamos a comprobar. Como siempre.

Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. Ha sido un placer, de verdad, lo digo de todo corazón, compartir con vosotros nuestro programa número 69. Que bueno, con la tontería del número no nos ha quedado nada mal. Al menos eso opino yo, ¿verdad? Antes de que se me olvide, por cierto, sí, la próxima semana es Viernes Santo y bueno, un servidor lo va a coger como festivo. Me voy a coger una semanita de fiesta, bueno, una semanita, ese viernes de fiesta, así que regresaré con todos vosotros si queréis, si os apetece, dentro de 2 semanas. Y bueno, vamos a lo que vamos, que hay que cerrar este programa número 69 como se merece. Si hay una canción, una música que se cuela una y otra vez en nuestra cabeza cuando uno habla de sexy, de erotismo, de sensualidad, de striptease, ¿a que sí? ¿A que ya os está viniendo a la cabeza? Esa es sin duda la que nos marcó a fuego el señor Joe Cocker, con su particular voz y unas imágenes que tenemos todos en mente que ahora mismo ya me hacen subir la temperatura. Pues sí, amigos, he encontrado una versión en castellano y precisamente con ella nos vamos a despedir este programa tan hot, tan caliente que os he ofrecido. De verdad, de corazón, espero que lo hayáis pasado estupendamente bien, que todo ha sido un pequeño guiño, una pequeña broma y que nadie se sienta ofendido por estas canciones, por Dios. You can't leave your head on. La voz era la de Joe Cocker, hoy en la versión en castellano, con este tema. ¡Feliz Semana Santa! Y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao, amigos! Quítate el chaquetón. Muy lento. Los zapatos de tacón te los quitaré yo. Y ahora desnúdate. Bien, bien, bien. Déjate el sombrero. Déjate lo puesto. Déjate el sombrero. No apagues la luz. Quiero más luz. Más luz. Y ahora siéntate aquí, cerca de mí. Así, muy bien. Los brazos levántalos. Y ahora muévete. Oh. Tú sí que me haces sentir. Tú sí que me haces sentir. Tú sí que me haces sentir. Tú sí que me haces sentir. estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual.